desde las 24:40 horas. Estaré sentado frente a la estatua. Desde las 24:40 horas estaré sentado frente a la estatua.